20 éxitos, 20 hits, 20 canciones. Tú las eliges, nosotros las tocamos para ti. Una tras otra cada fin de semana en Las 20 de la X. Hola, de nuevo los saludo a través de nuestra estación, la X96.5 en Cali Más Música. Bienvenidos a los que apenas andan por allí llegando a nuestra sintonía a esta hora. Desde tempranito los acompañamos y los levantamos con el sonido de nuestros archivos X. Un espacio para que recuerden toda esa música y esos hits que siguen presentes en nuestra cabeza y en nuestra memoria. Mañana de nuevo emprenderemos un viaje a las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía con nuestros archivos X. Así es que si quieren y si les quedaron pendientes cancioncitas, me las dejan en nuestro WhatsApp, ahí con mucho gusto pues tratamos de mañana complacerlos en nuestra edición domingo, que también tiene 2 horas completas de muchos hits. Ahora regresamos al presente musical de la mano de estas 20 canciones que vienen a continuación con los artistas más importantes de el momento en la X96.5 y por supuesto en el mundo, en Estados Unidos y en Europa. De allí compilamos los mejores hits y los traemos para ustedes cada 8 días en este conteo que hoy llega a su edición número 24. Hoy es el 13 de junio del año 2020 y tenemos un nuevo conteo dispuesto para que ustedes lo disfruten de principio a fin. Se queden con nosotros y más o menos al filo del mediodía estamos descubriendo juntos qué pasa con el actual número 1 de nuestro conteo y cuál podría ser, pues, o el nuevo número 1 o la reafirmación de un éxito allí nuevamente en esta posición. Tengo que contarles en esta nueva edición, en esta edición 24 de las 20 de la X, que tenemos nuevos ingresos a nuestro conteo. Eso quiere decir que también pues hay canciones que salen y abandonan las 20 de la X. ¿Cuáles? Bueno, pues la primera de ellas es esta. Le decimos adiós a Yummy con Justin Bieber, que abandona nuestro conteo de las 20 de la X. También le decimos adiós a este proyecto italiano que se hace llamar Medusa con Lose Control, otra canción que abandona nuestro conteo. Y otro super hit que se despide esta semana es esto que se llama Circles, que lo hace Post Malone. Eso quiere decir que tenemos 3 nuevos ingresos a nuestro conteo, 3 canciones nuevas que ya van a comenzar a conocer ustedes en un momentito que arranquemos con las 3 últimas posiciones de nuestro conteo. También pues les resumo cómo está el top 5 de las 20 de la X, cómo están las 5 canciones más importantes en estos momentos según nuestra edición 23, la edición anterior. En la posición número 5, hace 8 días teníamos a Trevor Daniel con Falling. En la casilla número 4, The Weeknd con Blinding Lights. Un ex número 1 de nuestro conteo. En la posición número 3 teníamos a este par, Quavo, acompañando a Justin Bieber, juntos en Intentions. Dua Lipa ocupaba la posición número 2 con Physical. Y en el número 1 teníamos a Doja Cat con Nicki Minaj y el remix que presentan juntas, Say So, se llama esta canción. ¿Qué ocurrirá en esta semana, en esta nueva edición? Pues ya vamos a averiguarlo porque arrancamos con las 3 posiciones que hacen parte de los últimos lugares de nuestro conteo. Casillas número 20, número 19 y número 18 para que arranquemos de una vez con esta nueva edición de nuestro conteo. Casilla número 20 para Harry Styles, que viene perdiendo 3 casillas. Viene del lugar 17, acumula 21 semanas con nosotros y se ubica en esta, la última posición de nuestro conteo con Lights Up. En la posición número 19, ahí ubicamos a Popo con Biradubi. Me cuesta trabajo pronunciar esto. Biradubi. Ya les cuento más de este dúo que escucharemos allí, justamente haciendo su nuevo ingreso como una de las nuevas canciones que ingresan a nuestro conteo. Dead Bad se llama esta canción. Posición número 19. Uno de nuestros 3 nuevos ingresos esta semana. Y en la posición 18, Camila Cabello pierde 2 casillas, baja de la posición 16, cae a la posición 18 con My Oh My. Aquí están entonces estas, las 3 últimas posiciones del conteo para que demos inicio a una nueva edición de las 20 de la X. Número 20. 20. 20. Hey, so what up, come on. Las 20 de la X. I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his son. I wish it could be me, but I won't make it off this bed. I hope I go to heaven, so I see you once again. My life was kinda short, but I got so many blessings. Happy you were mine, it sucks that it's all ending. Stay away for too long, don't go to bed.

Cada 8 días tenemos esta cita en punto de las 10 para recorrer las 20 canciones más importantes de nuestra estación. 20 canciones que ustedes también pues, nos ayuden a votar a través de sus peticiones musicales durante toda la semana. Que registren también a esta hora a través de nuestras redes con el numeral las 20 de la X, pues también es tenido muy en cuenta para darle forma a este conteo día tras día. Un abracito para Liliana Serna, @ se me metió el oriental, @Tracy28, que nos sigue a través de Twitter y nos pregunta, hola, ¿me regalan el nombre de la canción que está sonando en el top? Yo estoy seguro que hacía referencia justamente a nuestra posición 19. Esta es una novedad de nuestro conteo. Es una de las nuevas canciones que tenemos en esta edición de las 20 de la X. Resulta que el lanzamiento de esta canción se retrasó por un año debido a problemas que tuvieron allí para poder tener listo todo lo que había alrededor de Dead Bed, como se llama esta canción. Está hecha por dos talentos. Por un lado está el señor Paul Vu, que es un artista canadiense. Es un artista que nació en Vancouver. Es compositor, también es rapero, como lo escuchan ustedes. Su nombre real es Isaiah, ¿sí? Y es mejor conocido justamente por este éxito que lanzó en este año, el 8 de febrero. Y contiene una parte de un sencillo que se llama Coffee, de B Badu B. ¿Quién es B? Badu B es una artista también muy simpática, se llama Beatrice, es compositora también, es filipino-británica y anda haciendo música desde el 2018, ya de manera más puramente comercial. Ambos artistas habían tenido allí sus apariciones a través de Spotify y decidieron pues unir sus talentos en esta canción que, como les cuento, pues tiene Dead Bed, un extracto del éxito Coffee de Be Bad to Be, una canción suya de 2017. Y bueno, ahí tienen ustedes la combinación fantástica de esto que conocemos como Dead Bed Coffee for Your Head, se llama esta canción. Sundays went to church and Mondays watched a movie. Soon you'll be alone, sorry that you have to lose me. Y para variar, pues se hizo viral a través de TikTok a principios de este año, lo que logró también darle un impulso bastante interesante. Ahora pues entra a ser parte de nuestro conteo. ¿Qué tal les parece? Cuéntenme a través de @la X965, nuestro Twitter con el numeral las 20 de la X, o a través de WhatsApp, que ya vengo a leerlos también a los que están por ahí activos con nosotros a esta hora. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Tres canciones siguen a continuación, posiciones 17, 16 y número 15 en nuestro conteo. Recuerden que este conteo y también la X Top Dance, que es el segundo conteo del día que tenemos ahora en la tarde, a las 6 de la tarde, yo volveré a estar con ustedes al aire para mostrarles los hits dance más importantes del mundo. Ambos conteos los encuentran ustedes en nuestra página web. ¿Cómo ingresan? lax965.com. Ahí encuentran siempre actualizados nuestros conteos, información de los artistas, las noticias más recientes del mundo de la música. También encuentran nuestros podcasts y mucho material adicional, además de nuestra señal en streaming. lax965.com. Continuamos entonces con Orphans de Coldplay, que viene a continuación en la casilla 17. Viene perdiendo dos posiciones. De la casilla 15 baja hasta este lugar, con 14 semanas en total siendo parte de nuestro conteo. Tenemos en la posición 16 nuestro segundo nuevo ingreso de 3 en total que hay hoy. Y el turno es para Lady Gaga. Que ingresa a nuestro conteo con Stupid Love. En esta la casilla número 16, canción que viene incluida en su álbum Cromática, que por ahí ya nos ha dejado conocer pues todo su contenido y está, la verdad, muy acorde a la Lady de la que quizá nos enamoramos hace muchísimo tiempo cuando recién saltó al mundo del espectáculo. Lady Gaga con esta canción hace su nuevo ingreso a nuestro conteo Stupid Love, posición número 16. Y en la casilla número 15 tendremos a Own It con Stormzy, que viene perdiendo una casilla. De la 14 baja a la posición 15, completando 18 semanas con nosotros en nuestro conteo. Posiciones 17, 16 y 15 vienen a continuación. Número 17. 17. 17. 17. Hey, yo, what up? Come on. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la

lighters up, one time lighters up. Pulled up in the party when you saw me, I was lighting up my J. So go ahead and brighten up my day. Lighters in the air when you're lighting up the rave, and it's feeling like I met you here before. Girl, I felt your presence when they let you through the door. Never had a brother give you everything and more, so I take a little piece and then the rest of it is yours, me and more. You don't dare when I don't dare tell you, but can you taste it and I play? Hey. I don't know where to you, they do me, we just this out of my brain. Loving when I put you in your place, I can tell you love it just by looking in your face. It's the way that you wind up your waist, I'm so in awe. Girl, you never have to worry about nothing, you know it's yours, you know you're on it. Girl, you just own it, cause your body's on fire. Show me how to control it, and go ahead and step and get higher. Girl, I love how you hold it, I put my hand there. Rapero de la escena underground en la Gran Bretaña que sale a la luz con un super hit que se llama Own It, ahí pues en compañía de Tyranny de Burna Boy. Él es Stormzy, quien suena a esta hora en la X96.5, en la posición número 15. Stormzy, que ha estado también muy presente, levantando también su voz de protesta frente a todos estos hechos que tienen al mundo, pues hablando acerca del racismo inspirado en ese movimiento Black Lives Matter que arrancó en los Estados Unidos después de la muerte del señor George Floyd, y bueno, que ha desencadenado cualquier cantidad de pronunciamientos también por parte de los artistas. Y él recientemente pues donó una cantidad bastante interesante de su dinero para causas que fortalecen a la población negra. Ya en 2018 él había anunciado que financiaría a dos estudiantes británicos negros para que fueran a la Universidad de Cambridge, y posteriormente financió a dos más. Stormzy, que el año pasado fue el primer rapero británico encabezando la lista de Glastonbury, pues habla muy fuerte acerca de todo este tema del racismo y ha estado allí muy pendiente de apoyar todas las causas. 10:34 minutos son nuestros artistas sonando a esta hora en la X96.5, aquí en nuestro conteo, las 20 de la X. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Vamos avanzando en nuestro conteo y vamos llegando a las tres siguientes posiciones, las casillas 14, 13 y 12. Les recuerdo que este lunes es festivo, es el primero de tres festivos continuos que tiene este mes de junio. 15, 22 y 29 tendremos estos próximos tres festivos que estarán llenos de música, por supuesto, por nuestro lado en la X96.5. Y este lunes a las 4 de la tarde pues estará de regreso nuestro amigo Freddy Alberto López en otro de nuestros especiales X, que ustedes esperamos no se pierdan y nos puedan acompañar a las 4 de la tarde este lunes festivo. Este lunes festivo, prográmate con el sonido Trap House, un subgénero del Deep House que llegó para quedarse.

Numero 12. 12. 12. 12. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20. De la X. Estaba nuestra casilla número 12 esta semana con Harry Styles. Ya les habíamos contado esta semana que anuncia las nuevas fechas de su gira Love on Tour. Fechas, bueno, que estaban establecidas para este 2020, pero con todo lo que ocurre en el mundo, Estados Unidos, Canadá y México podrán verlo, pero a partir del próximo año. Ha anunciado las nuevas fechas de esta gira que lo llevará por buena parte del mundo, arrancando en Tacoma y finalizando en Boston, en una gira tremendísima que incluye también, pues, algunas ciudades en México que estará anunciando próximamente. Harry Styles hace parte también de nuestro conteo. Ahí en esta, la posición número 12 con dos canciones, porque ya lo habíamos escuchado en la casilla 20 con Lights Up. Así suenan los éxitos y los hits en la X96.5 en esta super mañana de sábado. conectados con las 20 de la X. Tocamos más éxitos, somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Minutos ya nos separan de las 11 de la mañana. Esta tarde, recuerden, a las 6 nos volvemos a escuchar con la X Top Dance y nuestro compilado de éxitos dance, lo que preparan los DJs para esta temporada también. La música no para de sonar y no para de crearse además, así es que ahí están los hits más importantes de esta música, la música dance, la música que pues predomina en las discotecas y clubs nocturnos, que por ahora no los tenemos a mano, no podemos disfrutarlos, pero sé que muy pronto estaremos de nuevo retomando estos y otros lugares a medida que vamos avanzando en el tiempo y en esto que ocurre alrededor del mundo. Yo estoy seguro y sé que muchos comparten la idea de que todo esto tiene que empezar a mejorar y va a empezar a mejorar. Ese es el pensamiento que debemos tener absolutamente todos, acogernos a las normas, estar juiciositos en casa, así numeral en casa con la X. Y mientras tanto, pues disfrutar de la música y apoyar a la música, a nuestros artistas, saliéndonos un poquito del género dance y de la música en inglés, pues apoyemos a los artistas locales también, ingresando por allí a sus redes, dejando likes, escuchando su música en las plataformas de YouTube, dejando sus comentarios, compartiendo en sus propias redes música para otros de nuestros seguidores. Todo eso es lo que podemos hacer en esta época para mostrar el apoyo justamente a la música que no queremos que pare de sonar. Ah, bueno, y si les tocó en el barrio la serenata, a mí me tocó ayer boleros, sí, porque muchos músicos están optando justamente por hacer eso, por llevar hasta sus hogares la música, mariachis, boleros, baladas, vallenato, salsa, de todo ha pasado por mi barrio. Así es que cuando esto pase por su casa, pues también metámonos la manita ahí al bolsillo y con cualquier aporte que podamos hacerles, estoy seguro que eso significará muchísimo para estas personas que en estos momentos pues no tienen, digamos, otra manera de conseguir algo del sustento diario, porque su profesión pues está truncada debido a todo lo que ocurre en el mundo. Aquí en la X tampoco para de sonar la música y eso nos encargamos nosotros. Vamos a seguir con las tres siguientes posiciones. Casillas 11, número 10 y la número 9. Posición 11 para Saint John. Permanece estable en esta casilla. Completa ya 21 semanas con nosotros. Y su canción Roses sigue sonando fuerte en la X96.5. En la casilla 10 está Megan Thee Stallion con Beyoncé. Y entran a ser parte de nuestro conteo este par de mujerones que han tenido la posibilidad de marcar récord en el Hot 100 de Billboard con Savage. La versión en la que participa Beyoncé, porque bueno, la versión original es con Megan Thee Stallion solita, pero luego finalmente decidieron hacer este junte temporal en una versión remix de Savage, que es la que ha logrado llegar a los primeros lugares. Aquí están juntas con esta canción que se ubica en la posición número 10. Y es la tercera de las nuevas entradas que tenemos esta semana en nuestro conteo. Ahí, ubicada en la posición número 10. Y escucharemos también en la posición número 9 a Falling con Trevor Daniel, que desciende tremendamente de la posición número 5 donde estaba. Baja 4 posiciones, pierde 3 posiciones y se convierte en la canción que más casillas desciende en esta, la edición número 24 de nuestro conteo. Trevor Daniel con Unfalling en la posición número 9, casillas 10, 9 y 8, 11, perdón, 11, 10 y 9 son las que suenan a continuación. Número 11. Indici, 11. 11. 11. Hi. Hey, what up, come on. Las 20 de la X. I'm not afraid to

can get enough. Only one that I give more time, cause I got eyes for ya. Might make an exception for ya, cause I've been feeling ya. Think I might be out of my mind, I think that you're the one. My last made me feel like I would never try again. But when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. My last made me feel like I would never try again. But when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. Son las 11 de la mañana en la X96.5. Están escuchando las 20 de la X, nuestro conteo con los hits más importantes en el mundo. Mañana de nuevo tendremos repetición de este espacio. Solo canción tras canción, solo éxito tras éxito, del 20 al número 1 a partir del mediodía, como es costumbre en la X96.5. Y recuerden, mañana domingo los despertamos muy temprano con nuestros archivos X también. Bueno, no, en realidad los despertamos temprano con Mañana's Fit. Mañana nos ponemos super fit para que tengamos esas 2 horas. Además, recuerden que ya tenemos ampliada la hora en la que podemos salir a la calle a ejercitarnos, de 6 a 8 de la mañana. Entonces, mañana nosotros les ponemos el soundtrack desde las 6 y hasta las 10 para que disfruten de buena música y se pongan a tono en casita también, a ponerse activos durante toda la mañana con la X96.5. Y a las 10 arrancamos nuestro viaje en el tiempo con los archivos X para a las 12 volver al presente musical y que ustedes tengan la repetición de este espacio, las 20 de la X, que llega cada sábado a las 10 de la mañana en vivo y en repetición domingos al mediodía. La X. En la X es tiempo de compartir un buen café. Café Águila Roja, calidad certificada. Las 11, 2 minutos. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' oxidarse y pa' sentir. Tomo café. Pa' la salud y el amor. Queremos café. Y para hacer lo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todo juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. La X. Agua que no has de beber, úsala para proteger. Lávate las manos frecuentemente con abundante agua y jabón. Así se reduce en un 50% el contagio por COVID-19. Guardianes, somos todos. Cali, unida por la vida. Una campaña de la Alcaldía de Santiago de Cali. Esta es la X Cali. 96.5 FM. HJSQ. La X, más música. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Llegamos hasta ustedes cada fin de semana con el sonido de los éxitos más importantes en el mundo. Las 20 de la X, nuestro compilado con los hits más importantes en el mundo. Un saludito por acá para los que se reportan a esta hora. Buenos días, reporto sintonía con la X. ¿Pueden decirme el nombre de la canción número 11 que sonó en las 20? Bueno, en la 11 teníamos a Saint John con Roses, por supuesto. Roses, un saludo para... Bueno, no me dejaste tu nombre completo. Déjanos tu nombre completo, nombre y apellido. O bueno, si quieres un link para que te podamos saludar. DJ, es que no entiendo la letra que tienes aquí. DJ Panda. ¿Sí o me equivoco? Ahí estás escribiendo. Bueno, Me encantan, dicen por acá también a través de nuestro WhatsApp, Kelly Vargas. Abracito para ti, Kelly, dice ella, conectada como siempre a las 20. Chicos, un saludo a mi esposo Eder Campo, que está desde la oficina, y a mis niñas Valentina y Salomé, como todos los días escuchando la X, al igual que yo. Bueno, Kelly, un abrazote para ti y toda tu familia. Qué rico, familia unida ahí, escuchando la X96.5. Para Joana, también un abracito. Para John León, también un abrazo, que es súper fiel oyente de las 20. Dice, qué pesar que salga Post Malone de las 20. Espero lleguen nuevos éxitos de este artista muy pronto. Sí, abandonó las 20, pero eso no quiere decir que las vayan a dejar de escuchar a Post Malone con Circles en nuestra programación, ¿no? Ahí seguirá, por supuesto, sonando. También un saludo para José Miquelena, que me había solicitado una canción para Archivos, pero bueno, la solicitó justo ahí al filo de las 10 de la mañana y ya no alcanzaba a programarla, pero prometida con esta canción. Abrimos mañana los archivos a las 10. ¿Te parece, mi querido José Miquelena? Me cuentas. Salvador también por acá nos envía saludos en este sábado. Saludos a todos, se cuidan. Gracias, Salvador, claro que sí, tú también. Abrazo de vuelta. Y Verónica Rosero, que por ahí estaba muy activa también a través de sus peticiones musicales en nuestros archivos X. DJ Panda, sí, vea, no me equivoqué. Listo, DJ Panda, saludos. Un abrazo y ya sabes, se llama Roses la canción. Ana también nos escribe en este momento, dice, aquí con mi hija conectada con las 20 de la X, mi hija Isabela. Bueno, un abracito para Ana y para Isabela, también disfrutando este fin de semana conectadas con la X96.5. Nos encanta muchísimo esto de saber de ustedes, así que escríbanos. Y ya en un ratito saludo a la gente en Twitter, donde sé que también por ahí andan activados, en arroba la X965. Ahí en Twitter con el numeral las 20 de la X, pues también de una vez dejan su voto por su canción favorita. Vamos a seguir con las tres siguientes posiciones. Estamos buscando llegar a la número 1, la canción más importante esta semana para nosotros en la X96.5, y avanzamos tres posiciones más. Esta canción va ganando una casilla más. Sube la posición 9, se ubica en la casilla 8 esta semana. Estoy hablando de Dua Lipa, que lleva 3 semanas con nosotros y su hit Break My Heart, ascendiendo una posición en nuestro conteo. Casilla número 8, ahí la escucharemos. Y también la escucharemos otra vez en la posición número 7 con otra canción que se llama Don't Start Now, que miren, venía descendiendo y esta semana tuvo un repunte y subió una casilla. De la posición 8 subió a la posición 7 y ahí está con Don't Start Now también en esta casilla. Y a Jax Jones, este superproductor británico, está presente en nuestro conteo también con This Is Real y lo escucharemos en la casilla número 6. También gana una posición, tiene 7 semanas con nosotros en nuestro conteo. Casillas número 8, número 7 y número 6. Número 8. 8, 8, 8, 8, what up, come on. Las 20 de la X. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Baby, my heart. Número 7. 7. 7. 7. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. And I could never get enough. canción se llama This Is Real y la voz que escuchan es la de Ella Anderson. Ella es una compositora y también es cantante, es británica y estuvo siendo parte del X Factor por ahí en el año 2012. Ahí pues se comenzó como a darse a conocer. Fue una de las finalistas, fue su participación muy destacada. Y luego pues sale de allí a firmar su contrato musical de una vez para comenzar meterse de lleno en esto de la industria musical. Tiene una voz sensacional y ha podido colaborar con muchos artistas, entre ellos este grandioso productor londinense conocido como Jax Jones, que es un compositor. Él también es cantante y también es productor discográfico y ha tenido la posibilidad también desde el 2014 de tener muchas canciones por allí rotando en los principales listados dance del mundo. I Got You, su primer éxito por ahí en 2014, de Duke Dumont, para el cual él hizo la remezcla. Su sencillo You Don't Know Me, también con la británica Ray, sonó muy bien. Aquí también en la X suena esta canción, que fue muy bien, estuvo muy bien posicionada en ese entonces en los singles británicos. Y bueno, tiene esta canción por ahí también sonando con fuerza en el mundo y es uno de esos productores que logra destacarse mucho. Lo buscan muchísimo muchos DJs y otros artistas pop para hacer algunas colaboraciones. ¿Se acuerdan de Instruction? Con Stephon Dunn, bueno, pues él estaba también detrás del éxito en el que Demi Lovato estuvo poniendo su voz. Y otras canciones que han podido sonar también y que hacen parte de nuestra programación. Ahora está con esto, que es This Is Real, siendo parte de nuestro conteo allí en la posición número 6 de las 20 de la X. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Entramos de lleno a el top 5 de nuestro conteo. Entramos a las 5 canciones más importantes de esta semana para esta nueva edición, la edición número 24 de las 20 de la X. Vamos a conocer las casillas número 5, número 4 y número 3, que son las que van a sonar a continuación. En la posición número 5 está perdiendo 2 casillas Justin Bieber, que desciende del lugar número 3 y se ubica en esta, la casilla número 5, con 10 semanas en total haciendo parte del conteo. Ahí escucharemos Intentions. En la posición número 4 está Drake. Esta canción viene ascendiendo del lugar 6, sube 2 posiciones, se ubica en el lugar número 4. Entra esta semana a ser parte de nuestro top 5. Tuesday Slide también es otra de esas canciones que ustedes piden muy comúnmente en nuestra programación. Ahí está entonces en la posición número 4. Y en la casilla 3 escucharemos otra vez a Dua Lipa, que tiene 3 canciones con nosotros en nuestro conteo. Esta es Physical, que viene perdiendo, baja del lugar número 2 y se ubica en la posición número 3 esta semana. Casilla número 5 para Justin Bieber con Quavo and Intentions. Posición número 4 para Drake con Tussie Slide. Y en la casilla número 3, Dua Lipa con Physical, es lo que viene a continuación. Número 5. 5, 5, 5, 5. Las 20 de la X. Approval. Good everywhere, don't worry about

Esta es la X96.5, son las 11 de la mañana, 37 minutos y estamos con ustedes entregándoles los hits más importantes alrededor del mundo. Son 20 canciones, 20 artistas, bueno, un poquito más de 20 porque hay algunas colaboraciones temporales que nos traen por esta temporada los artistas en la X96.5, pero aquí están todos ellos compilados cada 8 días en punto de las 10 de la mañana para traer hasta ustedes los éxitos más importantes en Europa y en Estados Unidos, en este conteo que se llama Las 20 de la X. Que les presentaba el número 2 con The Weeknd. La canción es Blinding Lights. Canción que lleva 14 semanas con nosotros en nuestro conteo. Canción que viene del lugar número 4 y que sorpresivamente esta semana ha ocurrido que, pues, sube. No solo una, sino dos posiciones. Sube dos posiciones y de nuevo está allí encaramándose en lo más alto de nuestro conteo. Salta estas dos posiciones y de la casilla número 10 pasa a esta, la posición, perdón, de la casilla número 4 pasa a esta, que es la posición número 2. Esta semana en esta, la edición número 24 de nuestro conteo. Hacemos una miradita atrás para recordar las 19 posiciones anteriores antes de dar paso a la canción más importante esta semana en la X96.5. En nuestro conteo de las 20 de la X. Así es que para esta edición, la casilla número 20 era para Harry Styles con Lights Up. Posición número 19 para Paul Fu con Dead Pet, en nuestro primer nuevo ingreso de 3 en total que tuvimos en esta edición. Casilla número 18, Mayo Mike, Camila Cabello. Posición 17 para Coldplay con Orphans. Casilla 16 para Stupid Love con Lady Gaga. En la posición 15, On It con Stormzy. Roxanne, casilla 14 con Arizona Service. Adore You con Harry Styles en la posición 12. En la casilla 11, Roses con St. John. Savage y Megan Thee Stallion con Beyoncé juntas en la casilla número 10. Casilla número 9 para Trevor Daniel con Falling. Casilla número 8, Break My Heart con Dua Lipa. Posición número 7, Dua Lipa con Don't Start Now. Casilla número 6, ahí se ubica Jack Jones con Eva Anderson juntos en This Is Real. Casilla número 5 para Justin Bieber con Quavo, Intentions. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen cooking up, catch your own bread. Heart full of equity. Posición número 4, Juicy Slide con Drake. And I hit it double time and I hit a spin, cause we spun that block a couple times. If it's not the right time, it'll always be another time. I'm not even tripping, we'll just see him in the summertime. Whoa, yeah. Can't describe the pressure I be putting on myself. En la casilla número 3, Dua Lipa con Physical. Posición número 2, ahí acabamos de escuchar a The Weeknd con Blinding Lights. Y así se han comportado nuestras canciones en esta nueva edición, la edición número 24 de nuestro conteo para hoy, 13 de junio del año 2020, sábado, fin de semana, con la X96.5. En total, pues, han descendido en nuestro conteo 10 canciones, han permanecido estables 2 y han subido de posiciones 5 de ellas. Así es más o menos como se mueve la música esta semana. Y, por supuesto, siempre traemos un resumen, antes de llegar al número 1, de lo mejor que ha ocurrido esta semana, las noticias más recientes, lo que ha pasado con los artistas, lanzamientos, álbumes y mucho más. Y para eso está con nosotros Daniel Peláez con lo mejor de la semana. Esto es lo mejor de la semana en las 20 de la X. Pues nos encanta acompañarlos un fin de semana más y qué bueno que estamos a punto de conocer cuál será la número uno de las 20 de la X. Ustedes han hecho sus votaciones, han pedido que algunas suban, que algunas salgan, y eso es lo que sucede con nuestro conteo. Esta semana se estuvo moviendo mucho el tema de los reagendamientos de conciertos y sobre todo algunos lanzamientos. Uno de ellos es Coachella, que sin duda estaban esperando hasta último momento para que de pronto la emergencia sanitaria se redujera un poco a nivel mundial, pero dijeron ya no podemos hacer el festival Coachella. Vamos a estarles contando hacia qué fecha del 2021 vamos a estarles presentando el nuevo horario que va a tener o el nuevo reagendamiento que tendrá Coachella para el 2021. Recordemos que teníamos para el cartel de este año artistas como Travis Scott, Calvin Harris, Frank Ocean, Lana Del Rey y Disclosure. Y hasta el momento, pues las directivas del festival no han hablado sobre cuál es el plan que tienen para reactivar Coachella el próximo año. Los que sí saben qué van a hacer con esta cuarentena son los chicos de Gorillaz, que esta semana nos entregaron una nueva canción, Friday 13th, y que ya está disponible de parte de su nuevo proyecto, que es Sound Machine. Es un poco rap, pero es algo que nos encanta que tiene Gorillaz, y es la nueva forma que tienen ellos de entregarnos canciones y no detenerse. Quieren es romper esos estereotipos de que tienen que lanzar un single, luego lanzar el álbum, luego hacer una gira. No, ellos quieren hacer algo completamente distinto, y aparte de eso van a lanzar lo que será un calendario a principios del siguiente año. Y aparte de eso, hablando de reagendar, pues ya están las nuevas fechas del tour que va a realizar Celine Dion, y que bueno, eso ha alegrado a muchísimas personas, que también usted puede encontrarlos el horario completo, por así decirlo, o la agenda completa de los conciertos que va a tener Celine Dion en Norteamérica y en todos los países a través de nuestro portal web. Los invitamos a que se conecten con nosotros, www.lax965.com, y no se despeguen porque los acompañamos todos desde casita disfrutando con más música en la X. Muchísimas gracias, Daniel Blas, nuestro compañero en la X96.5, con lo mejor de la semana. Este resumen que les hacemos siempre finalizando nuestro conteo. Soy Julio César Soto y con mucho gusto los acompañé a través de la X96.5. Vuelvo a estar con ustedes a eso de las 6 de la tarde para contarles cómo se mueve la música dance en el mundo con la X Top Dance, que llegará a esa hora justo antes de que arranque Residente X con todos los buenos beats de este fin de semana. No se despeguen de nosotros, estamos 24/7 con ustedes entregándoles lo que mejor sabemos hacer. Más música en la X96.5. Los dejo con la canción más importante esta semana en nuestro conteo. Aquí están ellas defendiendo su título como número uno en nuestro conteo por segunda semana. Doja Cat y Nicki Minaj, séptima semana en total en nuestro conteo, pero la segunda semana que permanecen en el número uno